familia nunca muere. Ya, ¿qué estará pasando en este mundo? A veces me pregunto, tanto me confundo. Duele aceptar cuando lo profundo pesa. Aunque pase el tiempo, pesa. Por más que llore, veo que no regresa. Dios te lo contigo en la eterna vida. Pero danos fortaleza, danos fortaleza. Yau, fortaleza, no paro de fumar Bob Marley. Hablando con los brothers que el corazón se partí. Oh, yo sé que lo decide Dios, yo pero hace poco fue Hugo y ahora se ve Starling. Pay tiene que estar destruido, si imagínate, ya perdimos la cuenta de todos los que se han ido. Yo quisiera abrazarlo, pero así el destino, tengo que cantar un 12 para que sepa qué sentido. El COVID nos llevó al brother. ¿Tú te acuerdas? Él pasando el Range Rover. Así Dios lo quiso, él sabe también cuando no. Cabrón, acepta que ya no está y que está ido. Aquí estamos todos destruidos pero unidos. Así como lloramos, también hemos reído. Que Dios te tenga en la gloria todos los días, se lo pido. Aquí nunca te olvidaremos y se me parte el corazón. Ojalá que ya hasta el cielo, baby, llegue la canción. Pa' que sepas que tu madre hoy te echó la bendición y que tu hermano piense en ti todos los días de la prisión. Un ángel que se fue a volar y de arriba nos va a cuidar. Nosotros aquí en la tierra te vamos a recordar. Cuando tú veas a Cristian y a Gubón, y dale un abrazo en mi parte y dile que por siempre yo lo voy a amar. Hermanito, descansa en paz, está cabrón no verte más. Ayer estaba yo y no está, cuídanos de dónde estás. A nombre tuyo voy a fumar, prometo no te voy a olvidar. Aquí somos una familia y la familia nunca muere, somos uno hasta el final. La vida es un proceso que nos lleva a la muerte. Lo que cuesta aceptarlo en el cielo, espero verte. El no tenerte deja un vacío. Así un par de los muchachos están llorando al lado mío. Así que llorar lloramos, así que reír reímos. A recordar todos los momentos que nos vimos. Todo indispensable, todo llega de sorpresa. Dios mío, el flaco llenalo de fortaleza. Siempre contento llegaba a saludar. Siempre buscando en qué podía ayudar. La bebé eres los chinchorros. Llegaba en Navidad y todo a beber pitorro. La música en la red con las puertas abiertas. En todos los caseríos por ahí dando la vuelta. Lo de él eran los culos y toda esa jodienda. Pero un corazón puro dio su alma. El cielo le abre la puerta un ángel y ahora ve la luz. Cabrón, va a ser duro extrañarte. Aquí falta todo. Lo único seguro que tenemos es la muerte. Yo creo en el destino, no creo en la suerte. Ojalá fuera una pesada y despierte. La familia nunca muere y espero volver a verte. Ya nada aquí será igual. En la playa sin arena todo el mundo te va a extrañar. Cómo se siente el flaco no me puedo imaginar. Ya que no va a estar presente en el día de tu funeral. Chulo está cabrón, ay qué dolor tan hijo de puta. Nacimos pa' morirnos porque así es esta puta vida. Te fuiste y nadie te olvida. Yo sé que nos cuidas de arriba. El tiempo pasa, pisa, pesa problemas en mi cabeza. Y calentón no cesa, pensando en el brother ya van 3 cajas de cerveza. Seguimos firmes, no hemos roto la promesa. La familia nunca muere, no se olvida quién se quiere. Problema tras problema y no quieren que yo me altere. Starling vuela alto pa' que a los tuyos espere. Hay valor y no por lo que tienes, sino por quién eres. Los muchachos todos de luto, me mantengo triste y no disfruto. Por un par de temas que en verdad ya ni discuto. Cosas que ni entiendo, por eso es que yo me emputo. A nombre del corillo, esta vuelta la ejecuto. Y quiero que tú hueles alto. Aunque quizás yo no salí muy santo, pero somos los más finos de todo el canto. Si Dios me está mandando todo este peso, yo lo aguanto. ¿Qué estará pasando en este mundo? A veces me pregunto, tanto me confundo. Duele aceptar cuando en lo profundo pesa. Aunque el tiempo pase, pesa. Por más que llore, veo que no regresa. Dios te lo contigo, en la eterna vida. En la eterna vida, pero danos fortaleza. Danos fortaleza. La familia nunca muere. Ahí está el Dios, por favor, te pido fortaleza para todos sus familiares, en especial papá. Y tú más que nadie sabes lo guerrero y el corazón. Arrópalo con tu manto, Dios. Aquí seguimos hasta que el corazón se rompe en mil pedazos. Los lagos de papi, tú sabes lo mismo. Joniel, Salmo 31:15. Señor, yo confío en ti y declaro que tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos y mis hermanos. La familia nunca muere. Joniel Letal. Moral. Main Money Record. Cristian 25. La peseta. Rila F. Basu. Frial Chulo.